Ruiz y Carolina López, Federico Ceballos, Taller Virgen India, Aguilar Sport, Cabo Primero Rodríguez y Avenida Ramírez de Velasco. Volvemos con vos, Víctor Villegas. Estudio, vamos viendo cómo se van los hombres, se va rompiendo el grupo mayoritario de la categoría Master Aider. Nos vamos acercando a la zona donde está ubicado el edificio de la aduana. Ahí está Walter Pico Mercado, ahí está Leonardo Ferreira, aparece en la cabeza el grupo del Tardio Ricardo Romero, y hay un hombre que se quiere tomar a la de Villadiego. Me parece que fue el carro de Barro Basaldo. Hay tres hombres más que están tratando de abrir el hueco. Son los tres hombres que van buscando la rotonda de la ruta nacional 38 de la ruta provincial número 5. Vamos a ver si nos acomodamos con la radio montada. ¡Qué lindo charquito! ¡Qué lindo charquito que agarró el maestro que está manejando la radio bota, Claudio! Estamos directamente para el Seca Rafa y está bajando el papi Enrique Romero. Aparece el hombre del monasterio, el Leo. Ahí está el número 10 de Juanchito, va el hombre de Estrella de Belén. ¡Todos los hombres! ¡Ferita el cordón que ha vivido la avenida Juan Manuel de Rosa! ¡Cuántos los cinco hombres que tienen una pequeña diferencia a su favor! ¡Ya están muy cerquita de la rotonda de la Ruta Nacional 38 y Ruta 5 todavía! Los chicos crecen y quieren viajar para conocer el país. ¿Quién mejor que Nacional para darle ese gusto? Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Teléfono 427-067-425-396. Publicidad www.nra28.com.ar. Nacional, la radio que está donde los demás no llegan. Motomecánica Nieto, venta de repuestos para motos y cuatriciclos, nacionales importados, con el mejor servicio mecánico de La Rioja. Motomecánica Nieto, Avenida Facundo Quiroga 668, teléfono 03-822-430129. Volvemos con vos, Víctor Villegas, volvemos con vos, adelante. Que se quieran tomar a la de Villadiego. Vamos dejando atrás la rotonda de la ruta 38 y ruta 5. Vamos a ver la pericia conductiva del conductor de la radio moto. Vamos a tratar de llegar arriba en uno de los hombres que está encabezando. Me parece que es Walter Pico Mercado. Me parece que también se metió Gustavo Mercado en ese pequeño corte. Vamos a ver los hombres que están arriba. Ya dejaron atrás el edificio de la aduana. Comienza a moverse el grupo. Comienza a llevarse el ritmo de carrera. Es mucha el agua que está cayendo. Nosotros vamos aguantando como podemos. ¿Cómo aguanta Juan Val? ¿Cómo aguanta el hombre del Mogata? Ariel Leo, tratando de no perder contacto con el grupo mayoritario. Vamos a ver si podemos pasar con la radio moto. Es buena la diferencia que están teniendo los siguientes hombres que están arriba. ¿Dónde está viajando Walter Pico Mercado, el hombre de la Rioja? Vamos a ver, nos vamos acomodando. Va a ser medio difícil porque los muchachos están buscando la mejor ubicación para evitar todo ese barro, todo ese agua que les pide la rueda de trasera del hombre que va adelante, que la de hielo en la cara de los pedalistas. Vamos buscando Polideportivo 20 de agosto con el grupo, con el segundo grupo que va a tomar contacto. Va a tomar contacto con los punteros. 4, 3, 2, 1, neutralizamos los hombres que estaban arriba, cabrón. Big Trofeo, trofeos nacionales e importados, medallas, platos, plaquetas, grabados desde un peso con 50. Mejoramos cualquier presupuesto. El mundo del trofeo, caja de ahorro 779, teléfono 427798. Charlie Electricidad. electricidad, electricidad en general para autos nacionales e importados, especialidad en autos de competición. Charlie Electricidad, Pamplona 68 del barrio San Vicente, teléfono 15 55 11 76. Adelante Víctor, te escucho. Trabajando del grupo Pablo Arriba, aparece el negro José Vista y está Gustavo Mercado, y se vuelve a cortar el grupo, se vuelve a cortar el grupo, vamos llegando por la radio, vamos a los hombres que están arriba, vamos a ver de quién se trata, vamos, uno, vuelve el pico Mercado, se va metiendo en esta fuga, vamos a ver, ahí está el Rada, ahí está el Rada, vuelve el rescaro de Andrés Pinolaza, trabajando, tratando de buscar, pero hay uno que se va, se va, se va, se va. ¡Se va el borrachito Moya! ¡El número 14 para Leonardo Ferreira! ¡Que tiene varios metros a su favor! ¡Ahí está el hombre de la Rioja, el campeón argentino Báster! ¡El borrachito en la espalda! ¡Ahí está Leonardo Ferreira tomando la parte abajo a su marinar! ¡Se va, se va! ¡Primero, primero en la ruta Leonardo Ferreira Coya! Leonardo Ferreira, el campeón argentino en el último máster que se realizó en Chilecito, está acaparando la punta. Contame, Víctor, ¿cómo es la diferencia entre Leo y el resto del pelotón? Presentado por Gomería La Mejor, de Avenida Perón y Bazán y Bustos, abierto de lunes a viernes de 7 a 23. Gomería La Mejor, apoyando a la deportiva y a primeros en la ruta. Y también presentado por Fábrica de Sándwich Estrella de Belén, desde Nicolás Dávila 140 y San Nicolás de Bari 51. Adelante, Víctor, te escucho. Llegó Walter Pico Mercado, el número 52 a la cabeza de carrera. Allá van los dos capitalinos, Leonardo Ferreira. Walter Pico Mercado van a cumplir un nuevo giro. Ya dejaron atrás el barrio Jardín Presidencial. Van a dejar a toda la calle La Palma al frente, poniendo la carita al agua. Aparece Leonardo Ferreira, su rueda trabajada y Walter Pico Mercado. Vamos a cumplir un nuevo giro. Ahí están los dos hombres, la Rioja y el aliento que se hace sentir para los hombres, para el campeón argentino Master Leonardo Ferreira, por tener un nuevo giro cumplido para Leonardo Ferreira y Walter Pico Mercado. Excelente, Víctor. Maxi Kiosco Parada 04, más de 5.000 artículos, ventas por mayor y menor. Fábrica de Sándwich Anexo Bicicletería, desde Avenida San Francisco 2683, está junto a la deportiva. Lar Construcciones y Pintorería Rivadavia, materiales de construcción, gas, cloaca, pisos y revestimientos, toda la grifería y pinturas, Dorrego 199 y Rivadavia 110, y también en el Parque Industrial en Avenida Matienzo. Florería La Orquídea, palmas, coronas, ornamentaciones en general, Nicolás Dávila y Juan Manuel de Rosa, junto al ciclismo riojano. Adelante, Víctor, te escucho, dame más detalles, ¿cuánto falta? Estamos aproximadamente en el noveno giro, si no me equivoco. Estamos muy cerquita de cumplir. Para confirmar a las autoridades de la carrera con el comisario general, con Rodolfo Viruel, vamos a continuar la vuelta que falta. Hay un grupo de siete hombres que quiere tomar contacto con Leonardo Ferreira, con Walter Pico, que estaba ahí afuera trabajando. Uno de ellos, Dario Piñera, lo vamos acomodando por los problemas, vamos a ver qué pasa. Me parece que está metido también en este grupo. Vamos a ver, me parece que es el hombre de esta marca, me parece que es el negro Salle. Vamos acomodando con la radio, cuando vamos llegando a la cola de este grupo, ahí está trabajando, vuelto en el rano lejano, el hombre tiene el hombre del supermercado del fin, ahí trabaja, exactamente, efectivamente, un hombre de Catamarca al frente, vamos a ver qué pasa si estamos contando con la radio Ferreira, aparece en este grupo también trabajando, firme, firme ahora, y que le pone la carita al agua, el número 72 de acuerdo a la planilla, Darío Pillero. Vamos a ver qué pasa con el hombre de San Pedro, ahí está, se va cortando, pero arriba, arriba Claudio sigue, el campeón argentino Máster Leonardo Ferreira, sigue Walter Pico Mercado estirando la diferencia, ya estamos muy cerquita del Código Deportivo 20 de agosto, buscando la reserva de la 38, de la ruta. Cuarta Provincial número 5. ¡Baja el Leo Ferreira! ¡Baja Walter Pinto Mercado! ¡Que son primeros! ¡Primeros en la ruta Cobra! Excelente, excelente, Víctor. Ya vamos a estar, por supuesto, con lo que son los detalles de cuánto falta. Estamos muy próximos a que se venga el cierre y la definición de la competencia en la categoría Master A y B. Tengo un pequeño acople allí, ya lo vamos a ir solucionando. Murúa Competición y Murúa Junior de Oscar y David Murúa. Venta de bicicletas, repuestos, arreglos en general, indumentaria total para el piloto de ciclismo de ruta y también para el piloto del BMX. Monteagudo 400, Barrio Matadero, Angelelli 1285, son las direcciones de Murúa Competición y Murúa Junior. Perdonen, pero no estoy acostumbrado a leer tanda, pero lo estamos haciendo. Librería Giró de Pedro Giró, todo para el escolar, mueble y papelería para oficinas. Belgrano 89, está junto a la Deportiva y primeros en la ruta. Adelante, Víctor, cuando regresemos de tu panorama, nos metemos en un panorama del fútbol nacional porque se viene la definición. Argentinos y Estudiantes, cualquiera de los dos puede ser campeón. Adelante, Víctor, te escucho. Claudio, esperemos que salga el bichito campeón, el bichito de la Paternal, que salga campeón. No sea veneno usted de San Lorenzo. No, bueno, se pero yo tenía la pista puesta en Godoy Cruz Antonio Tapa, se quedó la última fecha, pero bueno, entre los chicos, primero que sale argentino, pero atacamos en lo que nos compete, en lo que mejor sabemos, bueno, humildemente, ¿no, Claudio? Sí, por supuesto. Acompañando a Leonardo Ferreira, acompañando a Walter Vico Mercado, y qué paso que están llevando los hombres, el Joto Ferreira que la tira al cono, y ahí está Vico Mercado también, van estirando, poco las diferencias, palancazo, metro a metro, comienzan a estirarse la diferencia para los dos punteros, que van buscando la rotonda de la 38 y 5, al frente trabaja Walter Pico Mercado, a su rueda el campeón argentino, Master Leonardo Ferreira, los dos hombres de La Rioja, que siguen siendo primeros en la ruta, Cabio. Hay novedades también en la definición del campeonato de fútbol de España, está empatando el Real y hay gol del Barcelona, también Messi, también lo convirtió. El Barcelona le gana por 4-0 al Valladolid. Ya vamos al fútbol nacional. Antes presentamos otro enfoque de Leo Pizarro con Despensa el Gringo de Héctor García. Lácteos, pan, comestible, carnes y verduras, bebidas y la mejor atención. Pasaje San Antonio del barrio Cochangasta. Bicicletería El Cacique de los hermanos Nieto. Venta de repuestos, arreglos en general. Cerro Ambato 31 del barrio Tambor de Tacuarí. Están presentando a la vuelta de La Rioja a través de Nacional 102.5. Beto Refrigeración. Operaciones de Beto Díaz, aire acondicionado y calefacción central, los especialistas. Avenida Ortiz de Ocampo y calle 13 del barrio 25 de mayo. Maxi Kiosco La Furia. Lácteos, comestibles, fiambres y bebidas, frente de la exofábrica FAS en el barrio Cochangasta. Allí está Maxi Kiosco La Furia. No te podés perder. Adelante, perdón, la tengo con Leo. Ahora estamos con Víctor. Adelante, Víctor, te escucho. Gracias, Claudio de Torres se puso a trabajar el segundo grupo de siete hombres. Va a morir la fuga de Walter Pico Mercado y Leonardo Ferreira. 4-3-2-1. Neutralizado Ferreira y Mercado. Hay un grupo de nueve hombres donde está el Rana Lescano, que son primeros en la ruta, Claudio. Excelente, Víctor. Neutralizados entonces. A partir de ahora se trabaja con un grupo más multitudinario. Vamos a ver cómo se llega al embalaje final. Hay hombres fuertes allí entre los nombres que daba Víctor Villegas. Está la definición de la categoría Master A y B. Y luego nos metemos en la definición de la Elite, tercera etapa, que por ahora se están allí dirimiendo. Se está dirimiendo entre Sebastián Nieto y Ricardo Escuela. Ricardo Escuela del Murúa Competición, Sebastián Nieto de la agrupación Morena del Valle, pero hay más que tienen posibilidades, así que vamos a estar atentos a lo que ocurra. Vuelvo con vos, Víctor, adelante. se va tomando un respiro este grupo de nuevo, hombre. Ha bajado un poco el ritmo de carrera, vamos a ver qué hace el grupo mayoritario. Nos vamos acercando al polideportivo 20 de agosto con los 9 líderes. Al frente aparece Rana Walter de escala, el hombre de supermercado del Finde y Barata. Aparece Walter Pico Mercado, que está vestido con la indumentaria de la agrupación Morena del Valle. Aparece también Leonardo Ferreira. Ahí está, lo tengo cerquita el comisario. Le voy a preguntar a Rodolfo Viré cuántas vueltas faltan. ¿Cuántas vueltas faltan, Rodolfo? ¿Cuántas vueltas faltan? ¿Cuántas vueltas faltan? Bájale a la radio, Víctor. Seis vueltas van a comer, ahí lo escuchaste, Claudio. Sí, seis vueltas, bájale a la radio, Víctor, bájale a la radio que tiene bueno, ahí una cosa. El hombre de la radio moto que está con sí. Me parece que va en un auto, Víctor, y me dice la radio moto. Bueno, está bien, son las cosas. Rendido con la sintonía de la deportiva y primeros en la ruta. Ya lo escuchaste al comisario Rodolfo Virúe, comisario general de carrera. Seis vueltas van a cumplir los hombres, van a finalizar tres vueltas más y va a finalizar categoría Master, Master A y B, donde está el tucumano Carlos Castillo como líder. Pero acá están estos hombres en este grupo, algunos que tienen serias pretensiones, como Walter Pico Mercado, como el Rana Lescano, también como Leonardo Ferreira. Ya estamos frente al mercado municipal y el agua que sigue cayendo, Claudio, el agua que sigue castigando el físico de los pedalistas, y esto hace que vaya mermando. Vamos a ver si este pequeño parate que tiene el grupo es aprovechado para el pelotón y los neutraliza, pero trabajan muy bien los hombres que están arriba, Claudio. Excelente, Víctor, excelente. Maxi Kiosco La Furia está presentando a la vuelta de La Rioja lácteos, comestibles, fiambres y bebidas, frente a la ex fábrica FAS en el barrio Cochangasta. También un saludo grande para la gente de Fabisil Refrigeraciones, especialistas en climatización. Fabisil Refrigeraciones, tanto aire acondicionados domiciliarios como comerciales, y además todo para la climatización del automóvil. Fabisil Refrigeraciones está en Pringles y Bumbles del barrio Evita. Adelante, Víctor, te escucho. Ahí están los hombres frente a los depósitos de realidad. Va a quedar atrás la calle Potrerillo. Nos vamos acercando a cumplir la sexta vuelta. Trabajamos con los 9 hombres que están arriba, atento, atento. Vamos a ver qué pasa. Me parece que es el Tati Romero. Me parece que es el Tati Romero. Otro de los hombres que está aquí, exactamente. Es el Tati Romero, el otro hombre que está encabezando esta fuga. Está necesitando, está necesitando agua, agua para el Tati Romero. Bueno, Tati, con toda el agua que está cayendo, queremos agua, pero así es, así es la vida del ciclista. Ahí está el auxilio preparado para abastecer al Tati Romero, el hombre de Betor Refrigeración, a todos los candidatos. Cuando el Rana Lescano que se quiere tomar la Villa Diego, ahí lo va a buscar Leonardo Ferreira, el hombre de La Rioja, lo va a buscar al Pino Gasteño. Se va a cumplir un nuevo giro, Claudio. A cumplir la sexta vuelta, van a quedar nada más que tres giros. 4, 3, 2, 1. Seis vueltas cumplidas, Claudio. Seis vueltas, tengo entendido que son 8. Víctor, bájale a la radio, por favor, que se acopla y no se entiende bien. Tengo entendido que son 8, Víctor. 9 son 9. Entonces, 3 giros para el final de la categoría Master A y B. Dice: hola, muchachos, muy buena la transmisión. Somos del Tiro Federal La Rioja. Pasen la clasificación nuestra. Bueno, acá tenemos en el correo de la página lo que ocurrió en el Tiro Federal. Ya lo vamos a pasar en un ratito, nada más. Hola, muchachos, excelente la transmisión. Sergio Díaz nos manda este mensaje, un saludo grande para Sergio Díaz, 1569-1671 para que se comuniquen. Gracias por estar en todos lados, un saludo grande. Estamos viendo la carrera desde la estación de servicio Refinor. Claro, se están resguardando un poquito de la lluvia y están viendo allí. Le mandamos un saludo grande a todos los muchachos. Adelante, Víctor, te escucho. Claro, volvemos con la rodilla desde la avenida Juan Manuel de Rota. Ya ha mermado un poco, ha mermado un poco la lluvia, ya no es tanta la que está cayendo, como aquel cielo que se quiere abrir, esperando el plato fuerte de la tarde. Y ahí van los 9, ahí van los 9 hombres que están arriba, Walter Pico Mercado. Hoy repasando la lista, lo tenemos al Rana, está el Tati Enrique Romero, también está, de acuerdo a la planilla que tenemos, Darío Piñeiro. Son algunos de los hombres que están encabezando esta fuga que tiene categoría Master A y B, cuando ya están girando, cumpliendo, buscando cumplir la séptima vuelta. Nueve giros para categoría Master A y B, que tiene como líder al tucumano Carlos Castillo, Claudio. Perfecto, Víctor. Beto Refrigeraciones de Beto Díaz, aire acondicionado y calefacción central, Avenida Ortiz de Ocampo y calle 13 del barrio 25 de Mano, celular 1568-2314. Bicicletería El Cacique de los Hermanos Nieto, venta de repuestos, arreglos en general, Cerro Ambato 31, está auspiciando la transmisión de La Deportiva y primeros en la ruta por Nacional. Adelante, Víctor. Atento con esta alternativa de los hombres que te decía, está trabajando en esta fuga, Claudio, está trabajando el campeón argentino Máster de uno, Leonardo Ferreira. No está Carlos Castillo, no está, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, el número 74 de Carlos Castillo, el tucumano, por lo que Leonardo Ferreira es el nuevo líder que tiene categoría Máster en la vuelta de La Rioja, Claudio. Excelente panorama, Víctor, como para ir haciendo los cálculos de cómo se puede dar toda la definición. Recordamos que estamos en la última etapa de la Master A y B. Adelante, Víctor, te escucho. Efectivamente, Claudio, el único que saca el mayor rédito de esta fuga es Leonardo Ferreira. Por eso es que se da vuelta y le dice: vamos, sigamos rodando, sigamos moviendo las macucas. Y allá va el Rana Lescano buscando remontar el ritmo. A su rueda va Leonardo Ferreira. Más atrás aparece el hombre de Agrupación Morena del Valle, Walter Pico Mercado. A la rueda de Mercado aparece el Tati Romero. Son los cuatro hombres, tres de La Rioja, uno de Tinogasta, que van moviendo permanentemente el grupo, Claudio. Excelente, Víctor. Vendemos desde Gabriel Miranda y regresamos con más panorama. Nos quedan dos vueltas y media para lo que es la finalización de la categoría Master A y B en la Vuelta de La Rioja. www.lra28.com.ar. Seriedad y responsabilidad informativa. Fabicil Refrigeraciones, equipos e instalación de aire acondicionados. Agente oficial Surrey, climatización para automóviles, repuestos. Nuestra garantía no es un verso, somos los especialistas. Somos Fabicil Refrigeraciones, Bulnes y Pringles del barrio Evita. La Bodega de Juan, distribuidor de bebidas, ventas por mayor y menor, consignaciones para eventos, los mejores vinos de La Rioja. La Bodega de Juan, Rivadavia 124, teléfono 03822-1559-1471. No deje que manos inexpertas toquen su instrumental. Visítenos, 25 años de experiencia nos avalan. Todo instrumental, taller de velocímetros y todo tipo de instrumental para su automóvil o motocicleta, nacionales o importados. Además, anexo mecánica de competición y potenciación de motores. Visítenos, todo instrumental de Raúl Bustelo, Avenida Castro Barros, 1333, pasando Vicente Bustos. Refrigeración Centro, repuestos de heladeras, lavarropas y ventiladores. En Benjamín de la Vega, número 59. Telefax 03822-427-352. Refrigeración Centro, apoyando al BMX Riojano. Ahora sí, volvemos a Avenida Juan Manuel de Rosa porque seguimos primeros en la ruta con Víctor Villegas. Adelante, Víctor. Y te voy alargando la lista de punteros, de hombres que están arriba, los hombres que van encabezando esta última etapa de la categoría Master A y B. A la lista de Walter Mercado, del Rana Lescano, de Leonardo Ferreira. Apuntale, y también del Tati Romero. Apuntalo a Luis Castro, el hombre de Tinogasta. Apuntalo al catamarqués señor Mario Bustamante y a Darío Piñeiro. Son los hombres que ya salieron de la rotonda de la 38 y 5 grados. Excelente el panorama de cara a lo que se viene. Se viene la definición y allí vamos a estar, por supuesto, con todo lo que ocurra, ya que estamos prácticamente cumpliendo el octavo giro, perdón, el séptimo giro, con lo cual van a quedar 7 vueltas solamente. Despensa al gringo de Héctor García, lácteos, pan, comestible, carnes y verduras, bebidas y la mejor atención. Pasaje San Antonio, barrio Cochangasta, junto a Primeros en la Ruta. Librería Giró de Pedro Giró, todo para el escolar, muebles y papelería para oficina Belgrano 89, frente al anexo del banco. Adelante, Víctor, te escucho. Gracias, Claudio de Torre. Volvemos, retornamos a la zona del Polideportivo 20 de agosto con los 9 hombres que están arriba, con Leonardo Ferreira, con Darío Piñeiro, con el Tati Enrique Romero, con Luis Castro, con Walter Pico Mercado, con el Rana Lescano, con Marito Bustamante, con Leonardo Ferreira, algunos de los hombres que están encabezando esta fuga de 9 hombres que sigue siendo primera. ¡Primera la ruta, cara! Seguimos primeros en la ruta, se va a definir, son 6 aproximadamente, Víctor, los de la fuga. ¿Estamos claros? ¿Son 6 aproximadamente los de la fuga? Estamos acá, lo estamos confirmando, me parece que es Castillo porque tenía el número cambiado, indumentaria cambiada. Claudio, me voy a acercar, lo voy a tener un mejor panorama, voy a ver, me parece que es el líder, Carlos Castillo, que está en esta fuga. Ayer tenía indumentaria tucumana, hoy salió con indumentaria totalmente distinta, número dado vuelta, no se ve el número, pero a ver, efectivamente, Claudio, estamos un poquito retirados, ahí está viajando Carlos Castillo a la rueda de Leonardo Ferreira, y no podía ser de otra manera. Un líder tiene que estar donde tienen que estar los líderes, y ahí está Carlos Castillo, el tucumano, muy pegadito a Leonardo Ferreira, cabrón. Excelente, entonces vamos a ver cómo se define entre Leonardo Ferreira y Castillo. Allí están los dos en el grupo que está comandando las acciones en esta vuelta de La Rioja. Florería La Orquídea, palmas, coronas, ornamentación en general, Nicolás Dávila y Juan Manuel de Rosa, junto al ciclismo riojano. También Murúa Competición y Murúa Junior de Oscar y David Murúa. Venta de bicicletas, repuestos, arreglos en general, indumentaria total. Monteagudo 400 del barrio Matadero y Angelelli 1285, teléfono 463053. Adelante, Víctor. Gracias, Claudio. Entonces pasamos el limpio. Para que la audiencia que está siguiendo a la Deportiva Radio Nacional de Primeros en la Ruta, tenemos en esta fuga de los hombres que siguen estirando la diferencia a Walter Pico Mercado, Darío Piñeiro, el Tati Romero, Leonardo Ferreira, Carlos Castillo, Mario Bustamante, Luis Castro y el Rana Lescano siguen siendo primeros en la ruta, Claudio. Excelente, Víctor, excelente. Entonces, allí tenemos todos los detalles con Víctor Villegas desde la Radio Moto. Vendemos desde Gabriel y regresamos con más detalles. Se define la vuelta de La Rioja en la categoría Master A y Master B. La Bodega de Juan, distribuidora de bebidas, ventas por mayor y menor, consignaciones para eventos, los mejores vinos de La Rioja. La Bodega de Juan, Rivadavia 124, teléfono 03822-1559-1471. Charlie Electricidad, electricidad en general para autos nacionales e importados, especialidad en autos de competición. Charlie Electricidad, Pamplona 68 del barrio San Vicente, teléfono 15-55-11-76. MC Uniformes, todo en uniformes, jardines de infantes, nivel primario y polimodal. Nuestras promos son exclusivas. MC Uniformes de Marcelo Ríos. Llámanos al 1547-9619. Problemas de humedad, tenemos la solución. Diríjase a Coronel Lagos, esquina Santa Fe. Así está De Collezo, que acompaña a sus pilotos Alfredo Tito Montivero en el TC Pistalay y en el Campeonato Riojano, y a Valentín La Cobra Montivero en el Bicicross Nacional. De Collezo es la solución a sus problemas de humedad. y volvemos con Víctor Villegas en el próximo, luego del embalaje, que se viene en un ratito nada más. Damos un panorama del fútbol nacional, se define el campeonato, lo vamos a vivir a través de Nacional 102.5 también. Adelante, Víctor, te escucho. Se va a cumplir la séptima vuelta, Claudio. Séptima vuelta se va a cumplir con los 9 hombres que están arriba. Ahí está al frente el Rana Lescano. A la rueda trabaja Vico Mercado. 4, 3, 2, 1, séptima vuelta. Ah, bueno, pongámonos de acuerdo. Acá por los altos parlantes dicen última vuelta, Claudio. El comisario dijo 9, nosotros tenemos 7 apuntadas con esta. Bueno, nos quedamos con 8, Claudio. Tenía razón usted, Claudio. Sí, yo tenía apuntado 8 vueltas, por eso te decía que podía ser eso. Bueno, se está confirmando, entraron en la última vuelta, Víctor. Gran definición entonces allí en lo que es la Master A y B, Víctor. Exactamente, Claudio, ya salieron de la rotonda del triángulo, el lento el andar ahora de los punteros, ya tienen una buena diferencia sobre el grupo mayoritario. Vamos a ver qué pasa, una hermosa definición va a tener la categoría Master A y B, ya en la última vuelta. Ahí está Carlos Castillo, el líder que tiene la categoría Master A y B. A la rueda trabaja Leonardo Ferreira, aparece Walter Pico Mercado, ahí está el Tati Rodero. Hermosa definición, los espera, Claudio. Excelente, Víctor, no se pierda el mejor lugar para el embalaje, por favor, porque realmente estamos viviendo y vibrando con lo que es esta definición, y después falta la elite todavía, así que tenemos una tarde a puro ciclismo. Ya nos vamos a ir hacia la triple corona en las bardas neuquinas, LAR Construcciones y Pinturería Rivadavia, junto al ciclismo, Dorrego 199, Rivadavia 110, y además Avenida Matienzo en el Parque Industrial. Adelante, Víctor. A ver, Claudio, me voy a acercar con la radiomoto porque ya entramos con la duda y nos vamos a poner de acuerdo. Acá Virué le va diciendo a los punteros que le quedan 2 vueltas, Claudio. Ah, bueno. Así que... Me parece que se equivocaron en el control, ¿eh? Puede ser. Sí, me parece que se equivocó el hombre que está con el micrófono en la mano, un hombre que no tiene un pelo de sonso, está con el micrófono en la mano, así que me voy a acercar a Rodolfo Virué una vez, ahí está, ¿ves? Le está comunicando. Le está costando a los pedalistas las vueltas que están restando, así que voy a acercar lentamente para Rodolfo Virué. Vamos a hacer que te confirme si es la última o si queda más vuelta. Acá estamos muy cerquita. Vamos a ver, nos vamos acercando. Rodolfo, ¿cuántas vueltas faltan? Ahí está la palabra oficial de la carrera, claro. El otro hombre del micrófono que se esconde a cortar el invierno. Palabra oficial del comisario de carrera. Dos giros quedan, este y otro más, Claudio. Dos giros, y esto, bueno, obligó esa mala información que vino desde allí, obligó a que el comisario se acerque a los hombres de adelante para comentarles que restan 2 giros, porque esto es un duelo de estrategias también de cara a lo que se viene el embalaje final. Víctor, no se acerca el grupo mayoritario, digamos, todo indica de que se va a definir la carrera entre estos hombres que vienen en la escapada. Exactamente, Claudia, buena diferencia, pero se han parado prácticamente a 0 los hombres que están arriba. Va a llegar otro hombre del grupo mayoritario. Vamos a ver de quién se trata. Nosotros nos vamos quedando un poquito para atrás. No vamos a entorpecer el trabajo. Ahí está Gustavo Mercado. Llegó Gustavo Chacha Mercado arriba. Es otro de los líderes que tiene la etapa. Llegó el cacique del barrio de Atampi. Gustavo Chacha Mercado arriba, Claudia. Gustavo Chacha Mercado también está arriba. Vamos a ver cómo se da otro de los hombres que se suma al grupo de escapados. Decimos que Maxi Kiosco Parada 04, más de 5.000 artículos, ventas por mayor de cerveza, Quilmes y Coca-Cola, fábrica de sándwich, anexo bicicletería en Avenida San Francisco 2683, está junto a la Deportiva, primeros en la ruta y Radio Nacional. El mensaje que llega dice: hola Claudio, contanos cómo salió Roby Luna en el Turismo Nacional. Lo dije temprano, Roby Luna salió quinto, ganó Juan Torres con el Corsa, seguido de Lucas Mohamed, el tucumano, con el gol. Juan Piquín quedó tercero con el gol. Iván Arbusti con otro Corsa quedó cuarto y Roby Luna quedó en el quinto lugar con el Clio. Buena performance del riojano. Vuelvo con vos, Víctor, adelante, te escucho. Y el cacique del barrio ya canta y que se toma la de Villalero. ¡Ay, abajo estamos marcados por el grupo mayoritario! ¡Le veo casa de nueve hombres! ¡Porque un hombre del barrio ya canta! ¡Es Gustavo Mercado, el nuevo líder de la etapa! ¡Cuando va buscando rotonda de 88 y 5 pedos! Excelente, Víctor. Entonces, más mensajes que llegan. Dice, muchachos, excelente la transmisión. Que Víctor repase uno por uno los que van adelante. Bueno, ya le vamos a decir a Víctor Villegas que repase uno por uno los que van adelante en los escapados y que les va a restar un giro y medio para que terminen con la competencia, ¿eh? Dice, hola Claudio, un saludo grande, excelente la transmisión, muy bueno lo del BMX, contanos cómo está Darío Arco. Darío Arco todavía no corre las mangas finales, pero ya les voy a estar dando el panorama de cómo está todo en Neuquén directamente con Néstor Pampero Gutiérrez en un ratito nada más. Adelante, Víctor, te escucho. Estamos viajando con un grupo compacto ya fue neutralizado. Gustavo Mercado cuando estaba muy cerquita la rotonda 38 y partió Darío Piedra. ¡Hoy a buen hombre de San Pedro, provincia de Buenos Aires! ¡Quiere tomar diferencias a su favor! El número 72 de Darío Piedra, el hombre de San Pedro, el San Pedrino, se está tomando la de Villa Diego. Primero la ruta, Darío Piñeiro, cabrón. Darío Piñeiro está intentando una fuga. Vamos a ver si progresa esto. Hay que estar atentos a toda esa situación. Resta un giro y medio para que se defina ya la categoría Master A y B. La estamos viviendo a través de Nacional 102.5. Adelante, Víctor. Gracias, Claudio. El grupo que está dejando atrás la rotonda de la 38 y 5. Un saludo para las chicas de... Vamos a decir más social, Claudio. Sí, adelante. Un saludo para la chica de la Dirección de Tránsito Municipal que están cubriendo acá la seguridad de los pedalistas en la 38 y 5. Bueno, ahí está, trabajando de estajo bajo la lluvia, tratando de controlar todo para que la gente no pueda circular tranquilamente. Claudio, ahí va el grupo mayoritario tratando de buscar a los punteros, tratando de buscar a Darío Piñeiro, el hombre de San Pedro, provincia de Buenos Aires, que tiene varios metros a su favor. Sigue siendo por ahora líder, sigue siendo por ahora primero en la ruta, Darío Piñeiro, Claudio. Excelente, vamos a ir con algunos consejos comerciales desde Gabriel Miranday y regresamos con el panorama ya para la definición de lo que es esta importante competencia que se está dando y la estamos viviendo a través de Nacional. Adelante, Gabriel Miranday. MC Indumentaria, todo en uniformes, calidad, seriedad. Pedí tu remera promo 2010, precios especiales a todas las instituciones. Llámanos 1547-9619, MC Indumentaria. Electrogar, lo mejor para su hogar. En Pelaje Beluna 665 y 667. Llévate tu moto Honda Yamaha con mínima entrega y el mejor plan de financiación. Electrogar, lo mejor para su hogar. Fabicil Refrigeraciones, equipos e instalación de aire acondicionados. Agente oficial Surrey, climatización para automóviles, repuestos. Nuestra garantía no es un verso, somos los especialistas. Somos Fabicil Refrigeraciones, Bulnes y Pringles del barrio Evita. Contame algo, contame, a ver, ahora sí, contame algo del fútbol nacional, Gabriel, a ver. Perich con el 6, Ignacio Canuto con el 11, Federico Domínguez el 24, Germán Pasualdo el número 21, Santiago Raimonda el 15, Andrés Romero y el número 9, Nicolás Pavlovich. Vamos a las autoridades de este partido, presentadas por Mozzarella Barraza. El árbitro del partido, Saúl Laverni, línea número 1, Ariel Bustos, el 2, Marcelo Aumente, y el cuarto árbitro, Gonzalo Filomeno. Vamos a reiterar las formaciones de Colón y Estudiantes con Ernesto Fernández. Presenta Podarza, Sociedad Anónima. Colón en el arco lo hace con el 1, Diego Pozo en el fondo, el 5, Ariel García, el 3, Salustiano Candia, el 33, Marcelo Gou y el número 13, Germán Rivarola. En la mitad de la cancha, el 16, Iván Moreno y Fabianetti, 22, Alejandro Capurro, 11, Ricardo Gómez, 18, Facundo Bertoglio y los delanteros, el 20, Esteban Fuertes y el 9, Federico Nieto. Para el banco de los suplentes, el 21, Marcos Díaz, el 6, Pablo de Miranda, el 4, Ismael Giles, el 7, Cristian Pellerano, 40 para Lucas Muni, jugador de las divisiones inferiores que debutó en este campeonato, 14, Juan Manuel Lucero y el 28, Facundo Curuchet. Y así va el pinche Estudiantes de La Plata. Presenta Poder, esta Sociedad Anónima. El 21, Agustín Orión, el 17, Federico Fernández, el 22, Leandro de Sábato, el 3, Cristian Zelay, el 14, Marcos Angeleri y el 30, Clemente Rodríguez. En la mitad de la cancha, el 5, Matías Sánchez, el 8, Enzo Pérez, el 23, Leandro Benítez, el 9, Leandro González y el 20, Mauro Boselli, la formación de Alejandro Sabela. Para el banco, el 25, Damián Alvil, el 16, Germán Re, el 13, Michael Hoyos, el 18, Maxi Núñez, el 29, Darío Estefanato, el 7, José Sosa y el 15, Jerónimo Morales Neumann. Y estos son los árbitros del encuentro. Presenta Mucharela Barraza. El árbitro será Héctor Baldassi, asistente número 1, Hernán Maidana, el 2, Sergio Zorati, y el cuarto árbitro, Leandro Rey Kilper. Y ahora presenta el historial Poder, esa Sociedad Anónima. Para Huracán Argentinos, 106 jugados. Huracán ganó 42, marcó 163 goles. Argentinos ganó 31, marcó 141 goles. 33 empates para Colón y Estudiantes, 67 jugados. Colón ganó 29, 94 goles. Estudiantes 18, 86 goles, 20 empates. Argentinos, torneo de la primera división, el Metro 84, Nacional 85. Entonces, todos los datos del fútbol nacional, ya vamos para la definición. Rapiditos, tenemos un oyente, se le cortó, bueno, no importa, era un reclamo por la televisión, nos decía desde Chilecito, pero bueno, ya vamos a volver hacia allí. Voy con Víctor Villegas, adelante Víctor, te escucho. Gracias Claudio, ya estamos en la última vuelta, atento los muchachos de categoría única, que están transitando, que están frente al centro. Cuidado, porque ingresamos en la última vuelta. Nosotros viajamos con la radio moto, porque nos vamos en busca del líder que tiene la etapa, el San Pedrino. ¡Ahí está Darío Pinilla! Excelente, Víctor, a partir de ahora en constante comunicación con vos. Adelante, te escucho porque se viene la definición. Contanos cómo está todo. Sigue trabajando el número 72 en la espalda. Viene la radio bien sentado, redondeando la multiplicación. Sigue tirando las diferencias. Sigue acumulando diferencias en su favor el hombre que está liderando la segunda y última etapa de la prueba Fundación de la Rioja. Café Darío Matas, se llama Darío Piñera. Viene de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Quiere ser ganador en La Rioja y por eso está primero en la ruta. Excelente, Darío Piñeiro. Entonces, ¿cuál es la diferencia, Víctor, con el resto de los muchachos que vienen un poco más atrás, donde viene Leo Ferreira también y el Tati Romero, si mal no te entendí? Adelante, te escucho. Y acá le acomodé para hacer efectivo tu pedido, Claudio. A ojo clínico te digo, tiene aproximadamente unos 25 segundos a favor Darío Piñeiro, número 72, que sigue trabajando, que sigue llevando su caballito para adelante, no levanta la cabeza, ahí está, cabada en la cinta asfáltica el hombre de San Pedro, que sigue siendo líder, cuando ya está frente al polideportivo 20 de Gota, creo. Excelente, Víctor, excelente. Vamos a vivir el embalaje entonces, aunque aparentemente con Piñeiro va a llegar prácticamente solo, hay que ver cómo se da en el pelotón de atrás, a ver cómo queda entonces Castillo como con Leo Ferreira. Estamos atentos a toda esa situación. Adelante, Víctor, te escucho. Exactamente, Claudio, como decía, hay que estar atento a la definición entre Carlos Castillo y Leonardo Ferreira, pero ojo, ojo con la diferencia que está teniendo el número 72, el hombre de San Pedro Darío Piñeiro. Hay que tener en cuenta esto, Claudio. No tengo a mano la clasificación general de la categoría Master A y B en la tarde de ayer, pero me parece que va en busca de la etapa y de toda la gloria Darío Piñeiro, Claudio. Excelente, hay gol de Argentinos Junior, Gaby, contame. Adelante entonces, Argentinos Junior, no, está ganando Argentinos. Hay gol de Argentinos Junior, se está consagrando campeón del fútbol nacional. Atención, seguimos atentos a lo que ocurre con la definición entre Argentinos y Estudiantes. Uno juega en Buenos Aires con Huracán y el otro juega en Santa Fe con Colón. Adelante, Víctor, te escucho. Volvamos a la avenida Juan Manuel de Rosa con la Radio Moto de Nacional, de la Deportiva, y primero en la ruta, y nuestra refrigeración se va acompañando. No, pegadito, no la quedaremos. Trabajando muy cerquita del líder que tiene la última etapa de la Master AIB, Darío Piñeiro, el hombre de San Pedro, que sigue todo. Qué lindo paso que tiene Claudio. Esto lo disfruto cada vez que puedo estar presenciando una competencia de ciclismo. Qué lindo paso que lleva Darío Piñeiro, el hombre de San Pedro, trabaja de manera impecable y sigue estirando las diferencias a su favor. Ya está en la rotonda de la 38 y 5, Claudio. 38 y 5, y se viene Darío Piñeiro. Entonces aparentemente va a llegar solo. Vamos a dar un panorama de cómo viene el resto atrás, a ver si es que apretan un poquito en medio de la lluvia. Está trabajando Darío Piñeiro entonces para llegar solo y ganar la etapa. Vamos a ver cómo se da la definición también en la sumatoria de los tiempos. Leo Ferreira, Castillo, están prácticamente definiendo lo que es esta etapa y también la general. Ya vamos a ver si se agrega otro más en la sumatoria de los tiempos. Adelante, te escucho, Víctor. Ya dejó a Darío Piñeiro atrás la rotonda de la 38 y 5. Va llegando el grupo. Va llegando el grupo mayoritario. Va a ingresar a la rotonda. Hasta el momento no tengo 15 segundos, por favor. Todavía no llega el grupo. Se dice el referencial de carrera, ¿no? Ahí se va acercando el grupo mayoritario. 30 segundos a favor de Darío Piñeiro, entonces es bastante, teniendo en cuenta que estaríamos llegando ya prácticamente a la altura del polideportivo 20 de agosto, allí donde está el Rincón del Camionero. También saludarlo a Carlitos Torres de parte nuestra, y anda buscando ubicación, Víctor, para ver el embalaje también. Si bien Piñeiro puede llegar solo, se va a dar el embalaje del segundo pelotón, entonces de donde viene el resto de los ciclistas. Adelante, Víctor. Me corrijo, Argentinos y Huracán están 0-0 todavía, está por largar el partido en un ratito, nada más. Nos llegó una información, pero ya pusimos todos los detalles allí, entonces en práctica, para tener la información de cómo está todo en el fútbol nacional. Adelante, Víctor, te escucho. Gracias, Claudio de Torres. Lo voy a acompañar a Piñeiro hasta el polideportivo 20 de marzo. Lo voy a acompañar y me voy a ir a la zona de llegada, porque si bien tiene 30 segundos a su favor, me doy vuelta y veo cómo se mueve el grupo, cómo trabaja el grupo, donde viene Carlos Castillo, donde viene Leonardo Ferreira. Vamos a ver si le alcanza a Darío Piñeiro para quedarse con el grupo la tarde de hoy. Cuando ya ha cesado la lluvia, comienza a acercarse la cinta asfáltica, y Darío Piñeiro, que viaja y viaja, pedalea y pedalea, buscando el polideportivo 20 de agosto. Ya está muy cerquita el hombre de San Pedro. Hasta ahí, Claudio. Lo vamos a acompañar a Darío Piñeiro y lo vamos a ir a la zona de llegada. Ahí está trabajando el hombre de San Pedro. Le resta muy poquito. Va a llegar al Rincón del Camionero. Ahí está. 4, 3, 2, 1. Rincón del Camionero para Darío Piñeiro, y nosotros lo vamos, Claudio. Rincón del camionero para Daniel Darío Piñeiro, el que lidera, aparentemente va a llegar solo y va a ganar la etapa. Atrás viene el grupo mayoritario, allí está Tatito Romero, está también Leo Ferreira, está Castillo el tucumano y el resto de los ciclistas. Vamos buscando ubicación para el embalaje. Está ingresando Estudiantes de la Plata al campo de juegos, ya ingresó Huracán, ingresa Argentino Junior, se viene la definición del fútbol nacional también. Vamos a estar atentos a lo que ocurra a través de Radio Nacional también, y por supuesto no se van a perder los goles, no se van a perder los goles, porque se lo vamos a estar comentando acá también, ¿eh? Y ya nos vamos hacia la triple corona porque se está definiendo el motocross. Allí está Darío Arco en la barda neuquina, ya vamos a ir hacia allá también. Por supuesto estamos en todos lados como siempre con la deportiva, ¿eh? Les cuento además que se viene la definición de rally provincial y también en un ratito les vamos a dar todos esos detalles. Voy a ir hacia Víctor Villegas entonces, porque está buscando posición Víctor para lo que es la definición de la Master A y B, fábrica de sándwich Estrella de Belén, la mayor variedad en sándwich de migas, ventas por mayor y menor, de Nicolás Dávila 140 y San Nicolás de Bari 51. Está auspiciando la transmisión de la Vuelta de La Rioja a través de Nacional. Gomería La Mejor, Avenida Perón y Bazán y Bustos, abiertos de lunes a sábado de 7 a 23, reparación de cubiertas y llantas, entrado de llantas de motos y bicicletas. Gomería La Mejor, apoyando a la deportiva y a Primeros en la Ruta. Estamos prácticamente en todos lados y por supuesto usted lo vive a través de la 102.5 Radio Nacional, Diario El Independiente, Un Pueblo Hecho Noticia y sus suplementos Deporte, Familia y Cultura y Salud Total, también apoyando al deporte de La Rioja. Voy con vos, Víctor, adelante. Vamos llegando a la zona de llegada. Atento, atento, cuidado, cuidado. Vamos llegando a la zona de llegada. Vamos llegando. Sigue manteniendo la diferencia de Río Piñeiro, por lo que podemos apreciar. Me voy a bajar rápidamente el arma de moto. Vamos a ver qué pasa. Si el hombre de San Pedro, si el hombre de San Pedro de Río Piñeiro se va a quedar finalmente con el triunfo, Claudio. Ya estamos acomodados. Ya estamos ubicados. Muy cerquita. Dame la cortina, vamos con una cortita. Entonces, Diario El Independiente, Un Pueblo Hecho Noticias, revivan las páginas del diario todo lo que ocurre con el deporte en este fin de semana. Gomería La Mejor presenta la definición de la categoría Master A y B desde Perón y Bazán y Bustos. Adelante, Víctor. Excelente, y empezamos a buscar clasificación general de estas categorías. Víctor, te doy tiempo. Castillo ganó el embalaje del grupo mayoritario entonces y quedó en el segundo lugar. Piñeiro llegó solo. Fábrica de sándwich Estrella de Belén, la mayor variedad en sándwich de miga, ventas por mayor y menor. Nicolás Dávila 140 y San Nicolás de Bari 51. Presentan, le bajamos el retorno allí en lo que es Víctor, que se filtra todo el sonido. Maxi Kiosco Parada 04, más de 5.000 artículos, ventas por mayor de cerveza Quilmes y Coca-Cola, fábrica de sándwich, anexos, bicicletería, avenida San Francisco 2683. Está buscando la General Víctor, LAR Construcciones y Pinturería, Rivadavia, materiales de construcción, gras, placas, pisos y revestimiento, toda la grifería y pintura, Dorrego 199 y Rivadavia 110, Murúa Competición y Murúa Juniors de Oscar y David Murúa, venta de bicicletas, repuestos, arreglos en general, indumentaria total, Monteagudo 400, ingresa Argentina Juniors a la cancha. Sí, voy con Víctor Villegas, no estoy saliendo, a ver. Gracias, Claudio. Bueno, acá, para dejarlo descansar, abrigarse, porque se mamó todo el agua cuando más fuerte caía, estuvieron compitiendo ellos. Darío Piñeiro, felicitaciones por el triunfo. Gracias, la verdad que se hizo por el agua y el frío. La verdad que está muy duro el circuito por el frío. Por suerte, pude desplegarme la última vuelta y hacer una diferencia, chicos. Bueno, de acuerdo a la diferencia que tenés, calculamos unos 15 segundos a favor. Hay que esperar el clasificador final, ¿no? Sí, hay una diferencia, así que creo que quedo ganador, pero bueno, la verdad que estoy muy cansado. Bueno, te dejamos descansar y abrigarte. Gracias y felicitaciones nuevamente, Darío. Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros. La palabra de Darío Piñeiro, ganador de la segunda etapa. Y bueno, a esperar, Claudio, a esperar, porque puede ser ganador también de la general Darío Piñeiro. Hay que esperar la palabra oficial del comisario Rodolfo Vireque, Claudio. Perfecto, perfecto, entonces, Víctor, entonces hay que esperar, entonces está entre Piñeiro, Castillo, vamos a ver quién es el ganador de la general, ¿eh? Hay que ver, porque Piñeiro se vino solito, hay que ver la diferencia que tuvo con el segundo pelotón para hacer la sumatoria de puntos, me imagino el comisariato trabajando en ese tema, Víctor, ¿eh? Exactamente, Claudio, yo de acuerdo, extraoficialmente, ¿no? De acuerdo a lo que uno calcula, hay unos 15 segundos... y me arriesgo a decirte 20 segundos a favor de Darío Piñeiro cuando él cruzaba la línea de sentencia, más o menos pasando la calle Gaspar Gómez se levantaba el sprint del pelotón mayoritario. Bueno, yo calculo que entre 15 y 20 segundos hay para Darío Piñeiro, ¿no? Bueno, pero volvemos a repetir, esperamos la palabra oficial del comisario Rodolfo Viroe. Pero oficial, ganador de la segunda etapa, Darío Piñeiro, Claudio. Seguro, Víctor, vos me decís cómo estamos con los tiempos, querés descansar un ratito, buscar la clasificación oficial y regresamos en un rato, vos decime, Víctor. Estamos a unos 5 o 10 minutos de poner inicio a la categoría única, estamos reempapados, Claudio, así que tomamos rapidito, cualquier eventualidad, Claudio, 15-67-10-52, por cualquier eventualidad, Claudio. Perfecto, perfecto, por si nos quedamos sin batería. Le bajamos entonces a Víctor, lo dejamos respirar, quedás con canal abierto, Víctor. Ponemos tandita desde allí, Gaby. Se está por largar el partido entre Argentinos y Huracán y también entre Estudiantes y Colón. Se viene la definición del fútbol. BMX Shop, todo para el bicicrosista. Consulta catálogo y precio al señor Marcelo Ríos, 1547-9619. Llámalo. BMX Shop, acompañando a sus pilotos Joaquín y Facundo Ríos. El mundo del trofeo, trofeos nacionales e importados, medallas, platos, plaquetas, grabados desde un peso con 50. Mejoramos cualquier presupuesto. El mundo del trofeo, caja de ahorro 770. Teléfono 427798. No deje que manos inexpertas toquen su instrumental. Visítenos, 25 años de experiencia nos avalan. Todo instrumental, taller de velocímetros y todo tipo de instrumental para su automóvil o motocicleta, nacionales o importados. Además, anexo mecánica de competición y potenciación de motores. Visítenos, todo instrumental de Raúl Bustelo, Avenida Castro Barros, 1333, pasando Vicente Bustos. Está jugando Huracán y Argentinos. Va la pelota para Pablo Jerez. Corta Mercier, pelota afuera. Lateral para el bicho. Va a sacar la pelota Mercier. Le deja el balón para que venga a hacerlo efectivo Santiago Gentiletti, el número 29. Lo hace Gentiletti, lo busca Calderón. Saca Machín, está buscando Overman. Pelotazo largo, atención, que va a buscar el balón. El Sosa entra, el Chuco cabeceó. Tapó el arquero. Era gol de Argentinos. Entró como una flecha para cabecear. La tiró al córner. Cabeció Sosa, la tiró al córner. Monzón, casi nos sorprenden. 30 segundos, primera jugada de gol llegada para Argentino Junior. El córner lo va a hacer Overman. Se ve la punta izquierda, viene el centro de Overman, atención Argentino para el gol del campeonato, entró Calderón, el rebote, va a buscarla otra vez entrando como puede, viene por la punta derecha, no pudo, al final se fue por el costado, entraba el Chuco Sosa, sacó bien la defensa, vuelve a buscar la Mercía ahora, atención que viene la réplica de Huracán, está el Pato Toranzo, viene por el medio, el Pato Toranzo apoyó la punta, se viene bien Peralta lo buscó bien abierto para Giro Clara, se viene Giro, atención, viene Huracán, mandó el centro, cuidado, sacó la pelota cerrando Mercier, empezó en Santa Fe, la vino a buscar Esverado, sacó la pelota rápidamente Overman, cierra Pablo Jerez, empezó con todo el partido aquí en Parque de los Patricios, va la pelota para Toranzo, abierto por derecha, mandó el centro al área, entra Balborín, la baja el Tucubano, juega con Ortigosa, marca Sentinetti, recuperó Toranzo entregó para Jerez y el globo mandó el centro, rebotó y Mercier se fue al córner. ¡Córner por Huracán! En un comienzo de partido fenomenal, 1:40 llevamos, van los dos, ida y vuelta, cambio de golpe. Primer córner para Huracán, Patricio. Toranzo. Dos minutos de juego, 0-0. Bien debajo nuestro. Vendrá el córner para Huracán. Lo va a hacer el número 18, Toranzo. Atención que entra para cabecear Pablo Gol. Entra Domínguez. A ver qué pasa con Gol. Entra Esmerado. Viene el centro. Entra Gol. Salió el arquero. Allá arriba el Pibe Ojeda. El oriundo de Román. Se quedó con la pelota. Arquerito todavía juvenil, por lo cual esta primera intervención ofrece seguridad para él mismo y para sus compañeros. Sacó la pelota el uruguayo Rodríguez, se le echó afuera. Primeros momentos en Santa Fe. Estamos llegando al minuto 2 de juego, el parcial de 0-0. Marcos Angeloni que la saca directo al córner. A ver qué cobra el árbitro finalmente, si es saque de esquina o no. Le aporta Terenciano y su visión desde el sector de la platea de este brigadier Estanislao López. Arrancaron prestándose la pelota, Estudiantes parado con 3 en el fondo, con Angeloni y con Clemente Rodríguez en los carriles, parado por ahora de contra el Pinta. El saque de esquina es para Colón y lo va a jugar el Gaita Iván Moreno y Fabián Essi. Bueno, seguimos entonces con todo lo que tiene que ver el ciclismo. Es por eso que vuelvo hacia Víctor Villegas. Se le cortó a Víctor. Bueno, ya lo ponemos nuevamente en al aire, por supuesto, porque se está por largar la categoría única también y nos queda saber quién ganó la general. Ganó la etapa Piñeiro, que podría ser el ganador de la general. Adelante, Víctor, te escucho. Sí, Claudio, efectivamente, como decís, bueno, seguimos esperando el clasificador final de la Master A y B. Bueno, eso lo decíamos nosotros aclarando, ¿no? La diferencia que tenía Piñero, bueno, él mismo lo dijo, ¿no? Hay una pequeña diferencia, bueno, ahora hay que esperar. Ya están todos los pedalistas, parezco un papel. Tiemblo entero, Claudio, mojadito, de pie a cabeza. Está todo listo para que se ponga en marcha categoría... única, la última etapa, que tiene como líder al sanjuanino Ricardo Escuela, el hombre de Murúa Competición, medio independiente. Vamos a ver si dialogamos con algunos pedalistas. A ver, me estoy acercando a Víctor Arroyo. Bueno, Víctor, a salir a buscar, no a trepar más arriba. Sí, la verdad que sí, vamos a tratar de hacer un buen papel, ya que ya no tenemos posibilidad de esta vuelta, pero aunque sea para darle un buen resultado a la gente que me está apoyando en este momento. Bueno, gracias Víctor y la mejor de la suerte. Muchas gracias. La palabra de Víctor Arroyo, Esteban Cono, el hombre de la agrupación Morena del Valle, el santiagueño y Chico Ferreira. Bueno, Esteban, a tratar de recuperar el liderazgo, ¿no? Sí, bueno, hay que estar muy atento, como dije anteriormente, que la carrera se va a plantear de diferente manera. Hay que estar muy atento a los ataques, a cómo se va desarrollando la carrera. Y bueno, no hay que descuidarse, porque un descuido puede ser muy perjudicado para algún compañero nuestro. Así que, bueno, como te dije, hay que estar muy atento a todo. Gracias, Esteban. Gracias a ustedes, viejo. La palabra de Esteban Córdoba. Me voy a acercar acá a uno de los hombres que nos ha visitado. Le vamos a decir que se presente. Hombre de Chile, buenas tardes, bienvenido a La Rioja. Muy buenas tardes. ¿El nombre? Cristian Cancino. Cristian Cancino, el hombre de Chile que está participando. Hombres que le han dado el carácter de internacional a esta prueba. Bueno, ¿qué te pareció la prueba? Sí, muy bonita, qué bueno que hagan esto para los ciclistas, sobre todo para los niños. Muy hermoso el ciclismo y que todos lo practiquen. Bueno, gracias y suerte. Muchas gracias. Ahí está la palabra. Se puso el marcha, Claudio. Lo vamos a buscar a Radio Mato. Y apunta a Claudio, parte de eventualidad. 67-10-52. Vamos buscando a Radio Mato. Se puso el marcha, la última etapa, categoría única, Claudio. Excelente, Víctor, se puso en marcha allí. Varios mensajes que están llegando y ya lo vamos a estar hablando acá, porque se hicieron varios anuncios de ciclistas que al final no están en esta Vuelta de La Rioja, y esto me lo están haciendo notar en el correo de la página. Bueno, es un tema que en la semana también lo vamos a ir hablando acá en la deportiva, así que bueno, interesante, se puso en marcha la categoría única. Vamos a ver qué definición tenemos muy cerrada allí la clasificación entre Ricardo Escuela, Sebastián Nieto también, que están allí, uno del Murúa Competición y el otro de la agrupación Morena del Valle, y el resto de los ciclistas que sin duda va a jugar para uno y para otro. Así que me imagino un duelo de tácticas. Víctor, contame cómo se da en estos primeros metros. Antes te doy tiempo para que agarres la radio moto y comiences a transitar el circuito de Avenida Juan Manuel de Rosa, Florería La Orquídea, palmas, coronas, ornamentación en general, Nicolás Dávila y Juan Manuel de Rosa, junto al ciclismo Río Riojano, librería Giró, de Pedro Giró, todo para el escolar, muebles y papelería para oficina, Belgrano 89, despensa El Gringo de Héctor García, lácteos, pan, comestible, carnes y verduras, bebidas y la mejor atención, pasaje San Antonio del barrio Cochangasta, bicicletería El Cacique de los hermanos Nieto, venta de repuestos, arreglos en general, Cerro Ambato 31, barrio Tambor de Tacuarí, Beto Refrigeraciones de Beto Díaz, aire acondicionados y calefacción central, los especialistas, avenida Ortiz de Ocampo y calle 13 del barrio 25 de Mayo, Maxi Kiosco La Furia, lácteos, comestibles, fiambres y bebidas frente a la exofábrica Fase del barrio Cochangasta. Ya repasamos la tanda que tenemos grabada, gracias a Dios tenemos el apoyo de los comerciantes, no dependemos de nadie para estar en todos lados junto a los deportistas riojanos. Adelante, Víctor, ahora sí te escucho. Volvemos allá arriba de la Radio Moto, buscando tomar contacto con el grupo que salieron al palo los hombres, salieron al palo de la señor Vía Libre, claro, y están frente al grupo, el grupo mayoritario, claro. Excelente, entonces recordamos 15 vueltas, de acuerdo a lo que tengo entendido, Víctor. Ahora si lo tenemos, bueno, se está tratando de ubicar. 15 vueltas, Víctor. De acuerdo al programa oficial, Claudio, sería 15 vueltas las que van a dar categoría única. Vamos a ver cuando lo tengamos cerca a Rodolfo Iglesias, ha puesto muy fría la tarde, vamos a ver si se van a cumplir los 15 giros, Claudio. Ah, perfecto, puede haber alguna modificación, ya vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades de la prueba. Se puso en marcha, allí se siente el viento que le pega de frente a Víctor Villegas. Estamos primeros en la ruta, como siempre, con la Deportiva y con Radio Nacional 102.5. Hacemos un paso, Gaby, si te parece, por el fútbol nacional. Por ahora están empatando Estudiantes Colón y están empatando también Toranzo. Viene Patricio, cazó Toranzo, el pato perdió, gran marca de Gentiletti, recupera otra vez el balón Jerez, la deja salir Gustavo Orban, lateral para Argentino, sector del Bicho, Santiago Lucía. Ya se visiera con su mano el Bichi Borghi porque le molesta el sol, habla con Batista, su colaborador, pero no da indicaciones como es habitual en el técnico de Argentina. 9 minutos de juego, 0-0, con esto se resultados, el campeón es el Bicho, Argentinos es campeón porque empata Estudiantes, también empata Argentinos, viene con la pelota Ortigosa, escapa la marca de Balborín, faul de Balborín, debería ser amonestado el tucumano porque fue a faulearlo en la mitad innecesariamente. 9 minutos, 0-0. Si estás pensando en comprar un camión 0 kilómetro, consulta por los nuevos planes para camiones de poder, esa Sociedad Anónima 0800 888 5544. No le ponen la amarilla porque el partido está limpio y tranquilo. Para la pelota para que venga a buscar la profe y mandó el centro, es bueno, pasado, entra Overman, la recoge fuera del área por la banda izquierda, viene Argentino 0-0, siempre Overman, tocó atrás para Mercier, viene Mercier, vino loco, le pegó 2 metros arriba del travesaño, saque de arco para Huracán, 10 minutos, 0-0. Muy alto el remate del pelado Mercier, pero un buen intento finalmente, el sentido de oportunidad lo tuvo, no tenía pase, buscó ahí el remate alto. En general, Argentino no está haciendo un partido de tenencia de pelota, sino que lo está dejando venir a Huracán porque se siente como seguro, lo tiene que demostrar en la red, pero se siente confiado en la efectividad de su contraataque. La pizza más rica con mozzarella, Barraza. Ahí está, preparamos la tanda grabada entonces, Gabriel. Ahora sí, volvemos con Víctor Villegas. Hay que decir que Argentino Junior tiene 38 puntos, Estudiantes tiene 37. Si Estudiantes convierte un gol, lo va a pasar por 2 puntos a Argentinos, por lo tanto, estaría obligándolo al equipo de la Paternal a ganar el partido. Por ahora, y así como están las cosas, 0-0 Huracán Argentino, 0-0 Colón Estudiantes, el campeón es el Bicho Colorado, como quiere Víctor Villegas. Víctor, contame cómo está todo allí en lo que es la Vuelta de La Rioja. Le agradecemos al comisario Rodolfo Villue, que está viajando en el móvil de municipal, está prendido con la transmisión de la Deportiva de Radio Nacional en Tiburones en la Ruta. 13 vueltas, se acercó, bajó el vidrio del vehículo y nos dijo 13 vueltas para categoría única y el agua que vuelve a caer, Claudio. No tiene compasión esta tarde el agua, comienza a caer de nuevo el grupo mayoritario que está transitando la avenida Juan Manuel de Rosa buscando el polideportivo 20 de agosto. Está en un compacto grupo, no hay alternativa todavía, Claudio. Estudiante de La Plata, y si digo gol del pinche, gol del artillero del campeonato. fusiló Mauro Boselli. Estudiantes cumple con su objetivo, gana en Santa Fe y espera que el resultado en Parque de los Patricios siga siendo el mismo. 11 de juego del primer tiempo, Mauro Boselli, el primero, 1-0 gana el Pincha y Boselli es el goleador del torneo. Estamos en todos lados, le dije, Boselli convirtió, Estudiantes gana 1-0 y ahora el campeón es Estudiantes. Estamos en el fútbol nacional también, Argentinos empata 0-0. Después de que Leandro González pivoteara para que Mauro Boselli fusilara a Diego Pozzo, la primera aproximación profunda de Estudiantes y la pelota a la red. El León comienza a construir la hazaña, gana 1-0 en Santa Fe. Refrigeraciones, equipos e instalación de aire acondicionados. Agente oficial Surrey, climatización para automóviles, repuestos. Nuestra garantía no es un verso, somos los especialistas. Somos Favisil Refrigeraciones, Bulnes y Pringles del Barrio Evita. BDA Repuestos, de Alan David Varas. Repuesto para autos nacionales e importados. Línea oficial Ford y Toyota. Y ahora, línea de inyección electrónica para todas las marcas y modelos. VDA Repuestos, Avenida Perón, casi Castrobarro. Baterías Sufan, trayectoria, responsabilidad, usted nos conoce. Baterías en La Rioja, se dice Sufan. No son selladas, esa es la diferencia. Su consulta no nos molesta. Baterías Sufan, Avenida Oyola y San Nicolás de Barrio Este. Mecánica Nieto, venta de repuestos para motos y cuatriciclos, nacionales e importados, con el mejor servicio mecánico de La Rioja. Automecánica Nieto, Avenida Facundo Quiroga 668, teléfono 03-822-430129. Excelente, entonces estamos en todos lados, está ganando Estudiantes y se está consagrando campeón, el bicho obligado a hacer un gol, pero nosotros nos vamos a la radiomoto, nos vamos porque estamos primeros en la ruta, 13 giros, se han descontado 2 giros de lo que estaba previsto primeramente para lo que es esta tercera etapa. Adelante, Víctor, te escucho. Gracias, Claudio de Torre, los hombres que van llegando a la depósito de Galía, ya tenemos un hombre que tiene una pequeña diferencia a su favor, se trata de Oscar Gómez, el hombre de La Rioja, por ahí está Emilio San Martín, el hombre del Burúa con Patricio tratando de controlar todo. Vamos buscando la malla líder, donde se encuentra Ricardo, por ahí está. Ahí está Matridito en medio del grupo. Aparece Oscar Cuela, sigue al frente Oscar Gómez. Ya estamos llegando a la calle Oscar Gómez, buscando cumplir el primer giro. Vamos a tomar el tiempo por giro, bastante rápido esta primera vuelta acá en la avenida Juan Manuel de Rosa. Ya va a quedar atrás la calle La Pardone, va quedando atrás la calle La Pardone, todo el compacto grupo ya fue neutralizado. El hombre del Arno el fino, canta Tallo Gómez, se va acercando al grupo, va a cumplir la primera vuelta, va a cumplir la primera vuelta acá en la avenida Juan Manuel de Rosa. Vamos a girar, nosotros giramos acá nomás. Ahí está, 4-3-2-1. Primera vuelta cumplida, Claudio. Primer giro de 13 cumplidos allí en Avenida Circunvalación. Les leo más mensajes que ingresaron al correo de la deportivadigital.com.ar. Ahí hay que hacer clic en el contacto y dejan su mensaje. Dice, muchachos, nos están debiendo la información del tiro federal a La Rioja. Gracias. Bueno, ya se las vamos a pasar. No se impacienten. Dice, chicos, excelente lo del bicicross de Bahía Blanca. Y excelente lo de Víctor también en el ciclismo de ruta. Somos amantes del ciclismo. Bueno, les mando un saludo grande y gracias por estar prendidos con Radio Nacional 102.5. Dice, aguante la deportiva, estamos con ustedes a full, ¿eh? No me pone quién es, pero le agradecemos muchísimo por estar prendidos con la página de la deportiva y del LRA28.com.ar. Vamos hacia Víctor Villegas nuevamente. Entonces, allí se cumplió el primer giro, quedan 12 ya para lo que es la definición, última etapa de la categoría Elite. Adelante, Víctor. pase a Claudio, zona de descenso, ahora los hombres que comienzan a bajar la pata, comienza la de Roca, allá va la gente de la agrupación Morena del Valle, tratando de recuperar el liderazgo de Sebastián Nieto, pero ya está trabajando también la gente de Murúa, que quiere conservar la casaca naranja, hermano de Ricardo Escuela, aparece el que era Ángel Espinosa, el hombre de Minería Riojana, trabajando también ahí, está Guido Moleta, aparece trabajando en ese grupo, está Raúl Ruiz, aparece Garcastro, está el turco Ricardo Julio, aparece de Villa San Martín, está Gastón Agüero, el Chato Castro, los hombres que están ubicados en las primeras posiciones, cuando ya dejamos atrás el mercado municipal y el agua que vuelve a caer, Claudio, el agua que vuelve a castigar acá en la avenida Juan Manuel de Rosa, Claudio. Excelente, Víctor, estamos en un giro y medio aproximadamente, Maxi Kiosco, La Furia, Lácteos Comestibles, Fiambres y Bebidas, frente a la ex fábrica Fase del barrio Cochangasta, está presentando la Vuelta de La Rioja a través de la 102.5. Beto Refrigeración de Beto Díaz, aire acondicionados y calefacción central, los especialistas, avenida Ortiz de Ocampo y calle 13 del barrio 25 de Mayo, teléfono 1568-2314. Bicicletería El Cacique de los Hermanos Nieto, venta de repuestos, arreglos en general, Cerro Ambato 31, teléfono 437-125. Están presentando a la Deportiva y la Vuelta de La Rioja, recordamos, 17 minutos en Santa Fe, está ganando Estudiantes por 1-0 y por ahora se lleva el torneo clausura del año 2010 del fútbol argentino, pero atención que Argentinos Junior, por lo que veo en el monitor que tenemos en los estudios de la radio, dos veces ha quedado allí nomás de poder concretar, ¿eh? No está definido, falta muchísimo, lo mismo que la Vuelta de La Rioja, que así la relata Víctor Villegas, porque estamos primeros en la ruta. Adelante, Víctor, te escucho. Exactamente, Claudio, ubicados muy cerquita del edificio de la aduana, buscando la rotonda de la Ruta Nacional 38, Ruta Provincial número 5, con los hombres del compacto grupo que está ocupando todo el ancho de la calzada de la avenida Juan Manuel de Rosa. Me voy a cubrir un poquito, Claudio, porque es terrible el frío que se nos ha metido en el cuerpo y el agua se sigue castigando. Ahí está un saludo para David Murúa, responsable de Murúa Competición, Medios del Independiente. Seguimos viajando con el grupo mayoritario que es primero. ¡Primero en la ruta, Claudio! Excelente, nos llega el mensaje de texto y nos dicen, Claudio, ¿qué sabes de las bardas? Ya vamos a poner lo que es el contacto con las bardas neuquinas, en donde está corriendo Darío Arco. Allí tenemos el teléfono en el sobre de nuestro corresponsal, allá en las bardas neuquinas. Ya les doy, dice, a ver el mensaje, dice, hola, está buena la Deportiva, saludos al auxilio de Murúa, a Jorge, bueno, un saludo grande para Jorge, el auxilio de Murúa Competición, que va prendido con la transmisión de la radio. Bueno, dice, hola chicos, un saludo grande para Jorge, Gustavo, David, Kevin y Leoncito, bueno, le acabamos de mandar el saludo entonces a los muchachos de el Murúa Competición y a los auxilios también y a todos los que están prendidos con la transmisión de la radio, porque además estamos viviendo lo que es el fútbol nacional, ya hemos vivido el argentino de BMX desde Bahía Blanca, 1600 kilómetros hasta Bahía, allí hubo deportistas, allí hubo pilotos riojanos y allí estuvo la Deportiva, y en un ratito vamos a estar desde las bardas de Neuquén, entonces con Néstor Gutiérrez, bájale un poquito a Víctor y nos vemos. Sí.